irán y volverán entre su fuego y un agua hirviendo. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? ولمن خاف مقام ربه جنتان. Y quien haya temido la comparecencia ante su Señor tendrá los jardines. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? ذواتا أفنان. De gran frondosidad. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? فيهما عينان تجريان. En ellos habrá dos manantiales surtiendo. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? فيهما من كل فاكهة زوجان. En ellos habrá dos parejas de cada fruto. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. Estarán recostados en divanes tapizados de brocado. Los frutos de ambos jardines estarán al alcance de la mano. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Allí habrá unas de mirada recatada a las que antes de ellos no habrá tocado hombre ni genio. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? كأنهن الياقوت والمرجان. Parecerán rubíes y coral. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ¿No es el bien la recompensa del bien? فبأي آلاء ربكما تكذبان. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? ومن دونهما جنتان. Y además de esos habrá dos jardines más. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? مدهامتان. Tupidos. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? فيهما عينان نضاختان. En ellos habrá dos fuentes manando.